Oh yeah, this is Monday night. All people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of our live music, this is your radio canal. Dialing in the 107.5. Oh yeah. Oh yeah. Todos los lunes puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Casqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche, todos los lunes. ¡Oh, yeah! Racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Year 佛教禅宗达摩祖师 由 天竺传到 东来 住 易 筋 经 于 少林 寺 壁 上 ¿Qué hay? Buenas noches, estás en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 de tu dial de la FM y también nos puedes escuchar por internet en www.radiovallecas.org y hasta nos puedes ver por YouTube. Si pones Radio Vallecas en directo, ¿es en directo? Es en directo, buenas noches, ¿es en directo? Estamos en directo, no, pero creo que es RVK en directo lo que hay que poner. Ah, muy bien. Ahora lo comprobamos, bueno, pero bueno, RVK pues en directo, Radio Vallecas en directo, nos localizan seguro. Pues ya sabéis, aquí estamos en esta emisora acompañándote desde ahora mismo hasta las 10 de la noche y esto, como cada lunes, es música casual. Hoy está aquí Rafa y Carmina está dando vueltas por ahí. Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos, exacto, para pasar un par de horas de buena música, como todos los lunes. Y vamos a estar, sí, Carmina, bueno, debe estar en la zona de avituallamiento. Como sabéis, aquí de vez en cuando, bueno, pues intentamos avituallarnos y coger fuerzas de la mejor forma posible para hacer este par de horas de radio musical casual. Hoy tenemos un especial, bueno, tenemos como siempre noticias, secciones habituales y un especial de música que es un poco la, bueno, se puede decir la esencia o un poco el germen de este programa, ya años ha. Hace tiempo, sí. Hace tiempo, que es la música negra. Sí, y hoy vamos a hacer un especial. Vamos, siempre suele sonar algo de música negra, hay que decir. Sí, casi siempre, sí, la verdad es que sí. Que hoy vamos a hacer un especial de los géneros de soul que se dan. Vamos a intentar hacer dos. O tres. ¿Dos o tres? Sí, bueno, sí, el nuevo soul, el no soul. Vamos a poner algunos artistas de este estilo de música y Northern Soul también. ¡Hombre, Carmina! ¡Holi! ¡Carmina, bienvenida! Venga, saluda a la gente, por lo menos. Aquí, la componente más soul del programa, con más... ¡Hola! Alma, con es más que alma. Había un atasco horroroso, que lo sepáis. Sí. Sí, vienes un poco acelerada, pues... Sí, un poquito. Pues nada, bienvenida. Estábamos contando este repaso que vamos a hacer, el viaje por el mundo del soul que vamos a hacer hoy. Del Northern al Neo, pasando por el del sur, un poco del soul. Por todo el soul. Por todo el soul. Por todo el soul. Y pues nada, ¿qué me habéis preparado? Bueno, pues para empezar, mira, te vamos a recibir con una canción hoy muy especial, porque se la vamos a dedicar a una persona muy especial también, a Eva, que cumple años. ¡Ay, cumpleaños feliz, Eva! ¡Felicidades! Bueno, si nos estás escuchando y si no, en grabado, que por lo menos sea mañana, al día siguiente, de cumplir todos esos añitos que cumples. Y bueno, especialmente porque creo que es una persona con mucho soul también. Entonces, no sé si tiene que ver aquí hoy algo en el programa, pero me parece que sí. Para mí tiene mucha alma, mucho soul y al mismo tiempo mucho espíritu. Y para que su espíritu siga muchísimos años más ahí presente, le dedicamos esta canción llamada así, Spirit, de los Waterboys. Música casual, todos los lunes de 8 a 10 y también en el Ivo, cuando te apetezca. I'm a hijacker. Bueno, pues como ya parece que habéis escuchado y os habréis imaginado, vamos a empezar con nuestro especial sobre soul, sobre Another Soul, sobre Neo Soul y sobre soul en general. Y vamos a comenzar explicándoos qué es el Another Soul. Pues es una amalgama de subculturas juveniles británicas de la década de los 60. Sí, británicas. ¿Y qué quiere decir? Pues que en el norte de Inglaterra, en Manchester, en Wolverhampton, en Blackpool, Lancashire, en Trent y en Wigan, vieron nacer el que es probablemente el primer movimiento revivalista en la música pop. O sea, cuando los chavales de la clase trabajadora comenzaron a reivindicar como propio el soul acelerado de la década anterior, que se radiaba con más pena que gloria en Estados Unidos. El nombre de The North Soul surgió de una tienda de discos que se llamaba Soul City, que estaba en Londres, la cual pertenecía al periodista Dave Godding, el cual contó que fue él quien comenzó a utilizar el término en el 68 para ayudar a los empleados de la tienda de discos de Soul City a diferenciar entre los sonidos más funk y modernos de los menos recientes e influenciados por la Motown. Y el género se fraguó en la pista de baile del Twisted Wheel, en la capital mancuniana, o sea, en Manchester. ¿Cuántas cosas han pasado en Manchester? Todas con la música de referencia. Y bueno, pues su origen, aunque la etiqueta se la puso este hombre pues sobre el 70, tuvo lugar en la escena mod inglesa a principios de los 60. Los all-nighters eran noches de fiesta en los clubs que se alargaban hasta por la mañana. Pues los all-nighters eran los jóvenes que bailaban los temas de soul de los cantantes negros americanos, de los sellos como la Motown. Y uno de los más famosos clubs de la época fue The Twisted Wheel en Manchester. Hasta su cierre en el 71 fue uno de los epicentros de la cultura mod. Y a principios de los años 70 la música soul americana empezó a cambiar. Pues estos ritmos rápidos que permitían el desenfreno nocturno se ralentizaron y dieron paso a letras más políticas debido a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y estaba relacionado con las reivindicaciones sociales de los afroamericanos. Pero los jóvenes ingleses lo único que querían era seguir bailando este tipo de soul que animaba las noches de la década anterior. Y bueno, pues los DJs se esforzaban por pinchar rarezas para sorprender a su público. Y algunos viajaban hasta Estados Unidos para encontrar discos que aún no se habían oído en Inglaterra. Y bueno, pues se empezó a mezclar los bailes atléticos, había patadas voladoras tipo Bruce Lee, se mezclaba el breakdance, y se mezclaba la música disco. Y sobre todo lo que también cambió fue la moda. Se puso de moda ir a bailar de forma cómoda. Pantalones anchos, zapatillas de deporte y camisetas de tirantes. Y ellas pues se bajaron las faldas, no literalmente, sino los largos, y bueno, pues se quitaron el niki de cuello vuelto y se pusieron a escote. O sea, había como ese airecillo discotequero. Y bueno, pues hay locales que se hicieron míticos, como el casino en Wigan, en la que la gente viajaba toda la noche para ir hacia allí y bailar ritmos desenfrenados. ¿Cómo no? Se mezcla, como en toda esta historia, el sexo, drogas y rock and roll. Y la época dorada del Northern Soul, pues falleció. Y bueno, pues sobre el final de los 70 se cerraron los clubs y bueno, este movimiento musical, pues que marcó a más de una generación, pues dejó de funcionar. Y bueno, pues recomendar, por cierto, una película que se llama Another Soul, que habla de esta historia de los DJs que se buscaban la vida e incluso viajaban a Estados Unidos y mezclaban su amistad con las drogas. Y bueno, muy recomendable, una banda sonora increíble. Así que bueno, pues hemos decidido hacer un especialillo de música soul. Poner música de estas, y hemos empezado con Dennis Lasalle, que bueno, creo que es una cantante americana, uh-huh, de los principios del soul, y vamos a continuar, que nos tiene preparado Rafa. Bueno, yo Bueno, yo en realidad preparado poco aquí, como veis, no, también. Preparado para sonar. Preparado, preparadísimo, pero bueno, un inciso que aquí, como veis, bueno, nos repartimos las funciones y así como Carmina es la inagotable documentalista del programa, como acabáis podido, como habéis podido comprobar ahora mismo. ¿Y por qué me he cortado? ese trabajo de biblioteca o Wikipedia, Juan Pérez, sí. Es el inspirado selector musical de temas y así. En este caso, esta primera sesión, esta primera parte de la sesión que vamos a escuchar ahora es de Northern Soul. Bueno, pues está hecha con cariño por Juan Pedro. Y así, después de Denis Lasalle, tenemos a Tony Clark, que hace un tema llamado Landslide. Tony Clark es un cantante americano bueno, nació en el año 40, o sea que le pilló el Northern Soul ahí a tope. Bueno, pues murió en el año 71, justo cuando, dice Carmina, que se acabó un poco esta tendencia, ¿no? Grabó para el sello Chess Records y, bueno, aquí escuchamos este Landslide. Landslide, pain's falling from every side. Bueno, pues ahí teníamos otro tema de esta sesión de Soul, Juanpe. Sí, es un bugalú que hemos escuchado de Tommy and Clever. Y vamos a continuar con una mujer que vamos a poner una versión que hace de un tema de... Buenísima. Buenísima, que además también la tenía ahí, le había echado el ojo Carmina. Se la había echado yo, pero te la cedo. Venga, vale. Preséntala tú, ya que la habías echado el ojo. Pues es una canción que todos vais a conocer, es el Tainted Love. Y bueno, la versionía... ¿Quién era, Juanpe? Gloria Jones. Sí, mujer de Cincinnati, de Ohio. Fue pareja de Mark Bolan, mira tú qué curioso. Anda. Vamos a escucharlo. Ahí está, Gloria Jones con el Tainted Love. Yeah. sí, es el Norter Show. Pues sí, había una entrevista que le hicieron al creador de ese término, Dave Godin, que le entrevistaron en la revista Mojo, y contaba por qué comenzó a llamar a este estilo de música así, a este movimiento. Pues él comentaba que comenzó a notar que los hinchas de fútbol del norte de Inglaterra, cuando iban a Londres a ver a su equipo, iban a la tienda a comprar discos, pero no estaban interesados en las novedades de las listas americanas de música negra. Así que comenzó a usar el término para acortar la forma de referirse a ese tipo de música a la hora de venderlo. Era como decir, si tienes clientes del norte, no pierdas tu tiempo enseñándoles discos que están ahora mismo en las listas de éxitos. Simplemente ponles lo que les gusta, Another Soul. Y bueno, vamos a escuchar ¿a sí, quién? A Marlena Satt, que bueno, pues nació en el 42, es una cantante normalmente de música jazz, pero también hace soul, y vamos a poner este tema para que oigáis a Marlena Satt. Hemos escuchado un clásico del gospel llevado al Northern Soul, este Let's Wade in the Water de Marlena Soul. La verdad que daba gusto oírlo. Y creo que vamos a irnos acercando al intermedio de esta primera parte del Northern Soul. Bueno, sobre todo Northern Soul. Luego vamos con otro tipo. El último tema seleccionado por mí de este tipo de música es Edwin Starr, que bueno, nació en Nashville en 1942 y falleció en el 2003 en el Reino Unido. Edwin Starr es muy conocido por la canción Wall, que la han interpretado mucha gente, entre ellos Bruce Springsteen. Luego hicieron también una versión el guitarrista de Rage Against the Machine, Tony Morello. Tony Morello y otros más. Y no vamos a poner esa canción, la de Guerra, War. War. Vamos a poner Times, una canción de Edwin Starr. Tú, conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul? ¿Música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5 todos los lunes de 8 a 10, aquí tienes tu música. Esto es un Another Soul, de última hornada. Hemos escuchado la canción Radio de Rafael Sadik, que es un californiano con una voz fantástica y un ritmazo increíble. Así que bueno, seguramente hubiera sido uno de los que se escuchaban en esas discotecas de Manchester y que bailaban los muchachos con camisetas de tirante. Y bueno, vamos a continuar con otro señor que se llama, bueno, con un grupo, es J.C. Brooks and the Uptown Sound, que es un grupo que hace un soul salvaje cargado de ritmo. Y vamos a escuchar de su último trabajo, Howl, un tema pues que se llama... ¡Ay! ¿Qué me habéis pillado? Howl. Se llama Howl. Howl, igual que el disco. No lo encontraba. Ahí rugiendo. Strength or fame, they will carry you away. He said I love you when he was young. He said I love you when he was wrong. Lovers never need to make a sound. Have you ever had a lover who took you from gold to gray? Skin to skin, but his heart is miles away. Then the stars come out to ask the question, why are you alone? He said, I love you, but he was wrong. He said, I tightening rope, 'cause you're locked in a box, left to suffocate on hope. Then the tears come down and beg the question, why don't you just go home? Vamos a continuar con otro grupo, con Black Joy Lewis, junto a los inseparables de Honey Bears, que son uno de los grupos que han revitalizado el panorama musical actual del soul, haciendo un soul sucio y serpenteante. Y bueno, pues seguramente sea uno de los nombres que se escuchen en la música soul. Y vamos a escuchar una canción muy bonita que es Serpiente Negra, Black Snake. Recordamos que seguimos en Música Casual haciendo un especial de Soul All del norte, del Northern al Soul. Del norte al Soul. Y a lo mejor, bueno, ahora estamos con Soul más actual, ¿no, Carmina? Sí, con un Soul que, bueno, no es que sea de ayer, pero bueno, es más actual que, por ejemplo, la primera parte del programa que había seleccionado Juan Pedro. Y dentro de esta actualidad, pues nos vamos a ir con Sonny Knight, que es un camionero jubilado de 60 años que se acompañó de un grupo de talentosos que se llamaban The Lakers. Sonny Knight desgraciadamente nos dejó hace poquito tiempo. Empezó con 66, 67, 68 años y nos dejó a los 69, pero bueno, nos ha dejado dos discos con un legado fantástico y vamos a escuchar su tema Hey Girl. Drives me Hey girl, my name is Sonny Knight, and I've been watching you move and groove all the way across the room. Hey, Cole, come on! Hey Brian, break it off now! El Águila de Soul, Charles Bradley. Y seguimos con Tomazo. Charles Bradley, perdón, y el permisito por aquí. Charles Bradley, tengo que decir que pertenece, bueno, casi todo lo que editó fue en el sello Daptone Records. Daptone uh-huh. Records. Tenemos ahí pedazo póster. Un póster, pedazo sí. Disco doble que regaló Kike Watch Out. Yeah, por cierto, he oído muy buenos comentarios de este concierto pasado en El Intruso y la próxima seguro que estaremos ahí viéndolos. Bueno, pues lo dicho, que de Charles Bradley, del sello Dapton Records, de Sharon Jones, de muchísimos músicos que sacaron, hay que hacer un especial aquí en el programa. Otro de Soul. Hola ahí. Pues venga, vamos a continuar con más temazos de Soul y bueno, un poco más moderno. Incluso nos vamos a viajar al norte de Europa. Nos vamos a ir con Los Ladrones de Almas, The Soul Snatcher, que son una banda de origen holandés, para que veáis que también en este frío país se calienta la gente en las pistas de baile con canciones como Good Foot Down. Soul y más soul. Darling, you send me. I know that you send me. Honest you do, honest you do, honest you. Whoa, whoa, whoa, you. Sam Cooke, Sam Cooke, Sam Cooke. Hello, everyone. Spotify at South By, day 4. It's now my pleasure to introduce an old soul who in about 2 months' time will need no intro. From Fort Worth, Texas, Leon Bridges. How y'all doing, Austin, Texas? Yeah, man. Y'all ready to move for a little bit? Yeah, man. Sounds good. Over the horizon, she's smooth sailing these concrete seas. Now she headed east down the boulevard. Sure, said I like the way, said I like the way. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. Her destination, but I got a feeling I need to be your passenger. She could let me be your passenger. Sure, said I like the way, said I like the way. Yeah. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. Smooth sailing, yeah. Smooth, darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey, darling, you know I'm calling. I want you. For sure. Said I like the way. Said I like the way. Share your ship now. Let me be your cargo. I won't weigh you down. No, honey, I won't weigh you down. So smooth sailing. Darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. Sure, said I like the way. Said I like the way. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't weigh you down. No, honey, I won't weigh you down. Bueno, pues ahí está otro músico en este especial de Soul Northern al Neo Soul que estamos haciendo hoy en Música Casual. Se trata de Leon Bridges. Bueno, pues Leon Bridges es... un músico joven, nació en el año 89, de Luisiana, de Nueva Orleans, ahí nació, y hace, bueno, pues esta música y este soul actual, con reminiscencias así al pasado, pero también bastante, bastante moderno, ¿no? Escuchamos ahí un tema llamado Smooth Sailing, y ahora tiene aquí Juan Pedro preparado a una de sus debilidades. Sí, ella es Mercy Gray, que nació en el 67... ¿Debilidad por qué, Juan Pedro? No, porque me gusta mucho la voz que tiene esta mujer. Y bueno, vamos a seleccionar un tema. También decir que también es actriz. Sí. Que ha actuado en Spider-Man en el 2002 y en Días de Entrenamiento, traducido aquí, Training Day. Training Day. En esa película que aquí hacen gestos como que les gusta mucho la película. Bienvenido, Antonio, que se te ve por ahí por el RVK en directo YouTube, se te ve tu llegada. Vamos a poner a Mercy Gray con Erykah Badu y esa canción Sweet Baby. Go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do, and I'll stay right here. Sweet, sweet baby. You can't take me down. can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. Loving ain't, how much more are we supposed to tolerate? Can you see there's more to me than my mistake? Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to. Can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. I can see a face of troubles, and I'm on the verge. Hospital. efectivamente, así, muy despacito, muy tranquilita acaba esta canción. Para terminar este especial de Soul hoy, de Northern Soul, esencialmente, hemos acabado, bueno, luego Carmina nos ha llevado un poquito a cosas más modernas, de Soul también, de New Soul, Juan Pedro, y aquí hemos tenido una última aportación. Es verdad que yo tenía preparado una sesión más lenta, por eso yo creo que la vamos a posponer para otro día. Esto era Michael Kiwanuka, familiarmente conocido como The Brick, por Juan Pedro, lo llama The Brick. Bueno, Michael Kiwanuka es ese músico londinense con origen ugandés, y de su segundo disco hemos puesto este Love and Hate, un tema, la verdad, que bueno, pues nos lleva al final de, casi al final de, del programa. Pues ahí hemos escuchado a nuestro disco del mes, al señor Curtis Harding. Curtis Harding, a quien estamos escuchando a lo largo de este mes de enero, bueno, pues repasando ese disco suyo, el Face Your Fear, bueno, pues, donde hay grandes canciones como esta que abría el programa después de esa dedicatoria especial que hemos tenido hoy. Y bueno, es un tema que se llama Wednesday Morning Atonement, es algo así como la expiación del miércoles por la mañana. Y un tema que la verdad que captura un poco la esencia de este disco, de este segundo álbum de Curtis Harding, porque como decimos, repasando los temas que estamos escuchando, bueno, pues tiene un sonido y una producción muy especial. Ha sacado bueno, pues unos un especial sonido y una forma muy especial también de cantar la música soul que él hace. Recuerdo un poco a ese disco que cantó y que presentó también Michael Kiwanuka, ese Love and Hate, el segundo álbum de Michael Kiwanuka, que produjo bueno, pues la mano atrevida, como dicen, una mano atrevida y elegante, que es el productor Danger Mouse. Danger Mouse fue quien, que un poco el responsable de ese disco de Michael Kiwanuka, y ahora lo es concretamente de este tema que hemos escuchado de Curtis Harding, ese Wednesday Morning Atonement, que es un comienzo brutal de su segundo disco. Pero bueno, digamos también que hay otro, es un disco principalmente en el que la producción ha corrido a cargo de un tipo joven llamado Sam Cohen, que bueno, que es un músico más dedicado a las orquestas psicodélicas, y bueno, es lo que hace un poco con este, lo que escuchábamos ahí con todos esos instrumentos de cuerda y esos toques de orquestales, aparte de toques más pop también en este disco, bueno, de este músico que tenemos aquí invitado hoy como disco del mes, Curtis Harding. Muy recomendable ese Face Your Fears, y bueno, pues ese Encara tus miedos como puedas. Y no sé si va a seguir sonando, porque estamos ya en el último lunes de enero, me estoy dando cuenta, con lo cual... Suena. Sí, va a sonar, sí. Va a seguir sonando. Ah, va a sonar. Welcome, más hoy. Welcome. Curtis Harding. To my world. Ah, pero vamos a poner dos canciones del disco del mes. Ni más ni menos. Bueno, de despedida hoy, dedicado al soul del programa. Bueno, bienvenido sea. Con la música suena así. I'm not afraid to die. Bueno, pues ya estamos con la sección de noticias frescas y calentitas. Y tenemos un nuevo inquilino en nuestra sección de legendario. ¿Ah, sí? Sí. Se ha muerto Gene Rutherford, que es el bajista, era el bajista de The Kings y de los Zombies, que falleció este sábado a los 76 años, según han informado los miembros de su familia y amigos, y ha tenido un trágico accidente, que se ha caído por una escalera. Y se ha matado. O sea, es que es horroroso. Ya tiene una edad el hombre, pero si estaba sano, jolín, qué mala suerte. Y bueno, pena, pues esto, no sé, bueno, la sección de legendarios, hombre, esto, la verdad es que me da pena, pero juntarla con la sección de accidentes, hay veces que es muy duro. Pobrecito, un recuerdo fuerte. Y esos Kings. Pues sí, porque además intercalaba sus dos bandas, los Zombies y los Kings, que bueno, o sea, estos últimos años se han unido para dar una serie de conciertos, tanto los Zombies como los Kings. Y la verdad que los integrantes de ambas bandas están absolutamente desolados porque, bueno, Dave Davis decía que estaba en shock porque pensó que Jim viviría para siempre y, bueno, pues se va un gran amigo, un gran músico y un gran hombre. Y, bueno, pues la verdad que Jim, que llevaba de 19 años desde 1978 en los Kings hasta que se disolvió la banda en el 96... Pues luego, ya os digo, volvió a retomar y dieron una serie de conciertos y, bueno, pues tenían todavía en mente seguir ahí dando guerra. Así que, bueno, pues había pensado en su honor y puesto que hoy vamos a dedicar el tema al soul y no vamos a hacer sección de legendarios, pues dedicarle dos cancioncillas seguidas. Una de los Zombies y otra de los Kings. Así que la canción de los Zombies que vamos a escuchar es She's Not There. Y la de los Kings, como no, va a ser La Lola en vivo, para que sepamos que ya no vamos a poder verlos con este hombre, con este bajista. Así que bueno, vamos a escucharlo. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had turned the color of her. No one told me about her, what could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her, she's not there. matter in a club down in Oslo, oh, where you drink champagne, it is your spot to roll. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A. Lola, Lola, Lola. Well, I'm not the world's most physical guy, but when she squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh, my Lola, Lola. Like a woman but talk like a man. Oh, my Lola, la la la la Lola, la la la la Lola. Well, we drank champagne and danced all night under electric candlelight. She picked me up and sat me on her knee, said to me, boy, won't you come home with me. Y continuando con más integrantes de nuestra sección de legendarios, pues ya se sabe la causa de la muerte de Tom Petty. Su hija y su mujer, Dana y Adria Petty, han firmado un comunicado con información sobre el fallecimiento del artista. Se debió a una sobredosis accidental de medicamentos para tratar sus variados problemas de salud. Estos problemas de salud eran que Tom se había fisurado la cadera hacía meses y no había querido operarse porque tenía una gira por delante con los Heartbreakers y no quería postergarla, así que para soportar el dolor sus médicos le recetaron varios medicamentos para aguantar este dolor. Y así con la cadera cada vez peor realizó 53 conciertos. hasta que en los últimos días parece ser que el dolor fue insoportable porque la cadera se le había fracturado ya del todo por abusar de trabajo. Lo que hizo que Tom mezclara varios de los medicamentos, como por ejemplo el fentanilo, que fue la causa de la muerte de Prince. Es un opiáceo y bueno, pues hizo una combinación mortal y bueno, pues en su honor, y ya sabemos que murió feliz, vamos a escuchar a Tom Petty. Feel a whole lot better. Bueno, y continuamos con la sección de noticias comentando que el viernes pasado estuvimos, ¿cuánto sería el porcentaje? ¿El 50%? ¿El 70% del equipo de música casual en el concierto? 75%. Tampoco valgo. Bueno, un 25%, venga, 75%. Rafa. No, 25%. Yo el 25%. Claro. Bueno, pues estuvimos viendo en La Riviera a Fridonia. Fuimos 3 de 4. Bueno, es que se nos ha olvidado, claro, el becario, sí, sí. Claro. ¿Al becario le dais un 25%? Pues Angelico, ¿no? ¿Y los oyentes, eso no tienen porcentaje? Pero vamos a ver, estamos hablando de el equipo de música casual, los que fuimos a verlo. Seguramente, viendo a Fridonia, estaba el 100% de oyentes de música casual, pero el equipo solo estábamos el 75%, Rafa. Es verdad. No hemos entendido, ¿verdad? Pues, Maika y compañía dieron un conciertazo de tal magnitud que solo tengo una peguilla que ponerle. Y Juan Pedro, la misma. ¿Cuál, Juan Pedro? Las luces. Las luces. ¡Malditas luces! Las luces en los ojos, no aprenden. Nos pasó igual en la Joy. En la presentación de su último trabajo, Senovi, sí. Nos pasó lo mismo. Pero con la entrevista que hicimos a Ismael el lunes pasado, no se lo dijimos, ¿eh? Sí, se la tenemos guardada para cuando venga. Tenemos pregunta guardada para cuando vengan otra vez. Decirle que por qué son así de... ¿Por qué nos dejan ciegos con esa luz? Hombre, no sé, luego yo lo he estado pensando y creo que a lo mejor es para ver la reacción del público o cómo está el público, pero cuando te da la luz en los ojos, lo primero que haces es... ¡ay! Taparte. La verdad que la reacción del público fue espectacular, porque había un sold out en la Riviera y bueno, la gente estaba entregadísima, igual que todo ello. Y en especial Maika, la solista, bueno, dio un espectáculo impresionante. Así sí, que... se los vio muy, muy contentos, y además, bueno, sí, pusieron también vídeos que tenían, había... tres pantallas, una en el escenario y dos en el lateral, con donde... una filmina, un... como decíamos antiguamente, pusieron una filmina y la verdad que fue un show buenísimo, buenísimo. Merecidísima el éxito que están teniendo con este disco y bueno, pues nos alegramos de haber estado allí y dar fe aquí en este programa de Música Casual de que Shenobi y Fridonia están lanzándose... bueno, pues hasta arribita del todo. Sí, recomendamos a la gente que viva fuera de Madrid que si por cualquier caso sí, están tocando por ahí Fridonia, no lo duden y vayan a verlo porque es un concierto recomendado. Y bueno, continuamos con más sí, noticias. Aportar aquí a este espacio de tan al día noticiero, noticioso. Bueno, que tenemos a Jimmy Barnatán presentando sus canciones en directo próximamente, el 7 de febrero, en la Sala del Sol. Y bueno, hemos recibido aquí un adelanto, un avance, un nuevo vídeo que se llama un nuevo vídeo y un nuevo tema que se llama Back Way Home. Y bueno, es con su banda actual, con los Cucuners. Jimmy Barnatán, es un videoclip que, bueno, pues cuentan que se ha grabado en distintas localizaciones. Es como un regreso a casa y lo han grabado en distintas localizaciones, como digo, pero también principalmente en el Centro Cultural Can Clos. Pues ahí es donde han grabado este Back Way Home, que está dirigido el vídeo por Paco Moreno y Albert Navarro. Y la verdad que, bueno, pues cuenta un poquito todas esas sensaciones y deseos cumplidos de volver a un lugar, a casa, como dicen ellos. Jimmy Barnatán va a estar presentando en su El Jefe Tour, como ha llamado a esta gira, en el 2018, como digo, en la Sala del Sol, el 7 de febrero a las 10:30 de la noche, presentando sus nuevas canciones y un sexto álbum que edita este 2018, del cual adelanta, por ejemplo, esta canción, el Back Way Home, que se llamará El Jefe. Tiene muchas más fechas en febrero. También recomendamos a aquellos bailongos amantes del soul, el rhythm and blues, el funk y, bueno, el rock, el country, incluso Jimmy Barnatán abarca bastantes estilos, pues que le eche un vistazo a su web. Está todo el mes de febrero girando Madrid, León, Palencia, Burgos, Salamanca y lo que venga. Vamos a escuchar este Back Way Home de Jimmy Barnatán. Well, I've been looking for the place, driving love out, searching for wood and flower and rivers, beautiful hills and Mobar. Oh, now I'll bow my kingdom where the people smile a lot. Oh, oh, oh. Seed of love. If you met one, they give you by, they turn a present to come out. Oh, now I'll bow my kingdom where the people smile a lot. Oh, oh, oh. Thing of a day, yeah. Oh, I'm back way home. Cleveland. Oh, you Kansas Cleveland love. Don't join the team, but of you and I, you and I, the sweeter thing you'll ever see. Vamos a despedir hasta el lunes que viene. No sé si queréis aquí comentar algo más, los compañeros que están aquí prestos a deciros hasta el lunes. ¿Lunes? Ah, espera, si te pongo el micrófono, ahora mejor. Nada más que hasta el próximo lunes. A lo mejor hay sorpresas. ¿Ahí? ¿Qué me va a regalar? De regalar nada. Venga. Regalar a los oyentes los oídos. Bueno. Hasta el próximo lunes. Como siempre han sonado muchas versiones en el programa de hoy y no vamos a hacer menos, vamos a poner una más para despedirnos. Es una versión que hay, bueno, pues en este caso la hace uno de los músicos que han sonado, Leon Bridges, con John Batiste, y hacen una versión de Neil Young que se llama Ohio. Hasta el lunes que viene. Adiós. Buena semanita. sun's coming, we're finally on our own. This summer I hear the drumming for dead in Ohio, for dead in Ohio, for dead in Ohio, for dead in Ohio. Parece que hay un problema técnico. Ay. Le he montado a Lon y seguimos. El típico problema de long off. El típico. Música casual. Hasta luego, Lucas.